Estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacio CFM 107.3, estamos una vez más hoy día, viernes 29 de marzo del 2019, en el espacio Directo al Grano. Hoy día tenemos una novedad que para nosotros es bastante grata. Tenemos, aparte de nuestro joven panelista ya que ha estado con nosotros estas últimas sesiones, y también tenemos a Don Luis Jara, que vino también hace dos semanas atrás. Tenemos tres jóvenes acá, estudiantes de periodismo, que tienen mucho interés en participar en lo que es radio comunitaria. Vamos a empezar a presentarlos, pero que ellos mismos se presenten ante el micrófono. Señorita. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Ferrada, yo tengo 20 años y estoy en tercer año de periodismo en la Universidad de Concepción, pero ya. Yo soy Emilio Zen, tengo 18 años y voy en periodismo segundo año, igual en la de Conce. Bueno, mi nombre es Valentina, de 20 años, segundo año de periodismo. Me interesa participar en esta radio comunitaria porque creo que son espacios que merecen estar todavía vigentes y que se le, y sobre todo que se vayan ampliando a todos nosotros. Así que muy felices por el espacio y muy felices de estar acá el día de hoy con Don Ricardo. Muy bien. Bueno, saludarlo nuevamente, Don Ricardo, a toda nuestra audiencia. Mi nombre es José Miguel Aravena, también estudiante de periodismo, y vamos a conversar directo al grano como caracteriza este programa. Muy buenas tardes, Luis Jara nuevamente por acá, profesor, dirigente provincial de la CUT, y agradecido nuevamente por estar en este espacio. Muy bien, después de esta presentación vamos a ir a un breve espacio musical. Thank you. estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Voy a dar brevemente una noticia de utilidad pública. Hoy, ya lo dijimos, 29 de marzo de 2019, se realizó una reunión de dinámica participativa, que es de la organización CODE del CESFAM de Pedro del Río Sañartu. Se presentó la nueva directiva que regirá los destinos de esta organización durante 3 años. Voy a leer cómo quedó conformada esta directiva. Por don Denis Pedreros Ortiz, presidente. La señora María Aróstica, secretaria. Señora Ana Zapata González, tesorera. Hortensia Parra, primera directora. Y Ricardo Sáez, segundo director. Participó con todos nosotros también el director del CESFAM, don Arnaldo Casas del Valle, que es psicólogo y dirige este consultorio. Nos dirigió y nos ayuda, nos colabora don Osvaldo Campos, psicólogo de CESFAM. Es información para todas y todos los vecinos que pueden acercarse a esta organización cuando tengan algún problema con el consultorio. Ahí. Eso es la noticia de utilidad pública. Vamos a pasar ahora a conversar con nuestros amigos que están acá en la radio. Voy a dar prioridad que ustedes tomen la palabra. Bueno, partí por felicitarlo, don Ricardo, por su actual elección como segundo director de esa agrupación. Así que les pido un aplauso. Porque hay que saludar siempre la iniciativa por la organización comunitaria. Nosotros, por lo mismo, es que estamos tan interesados en acercarnos. Somos todos estudiantes de una universidad que este año cumplió 100 años, que no es menor porque es la mitad de los años que tiene la independencia, se supone, ¿cierto? Entonces, es un ciclo en el cual la Universidad de Concepción ha vivido espacios de mucha relación con la comunidad, en donde ha nutrido, por ejemplo, a Concepción con un teatro que por muchos años fue el único teatro que existía en la comuna. Hoy día existe un teatro regional mirado en el espacio que se está ocupando al lado del río Biobío por la ciudad, pero por años fue la Universidad de Concepción la que le prestó a la ciudad de Concepción su teatro en pleno centro, ¿cierto? Y así en algunas ocasiones ha servido la universidad como un espacio de mucha nutrición en términos de cultura, de conocimientos, como debe ser, ¿cierto?, una universidad para la sociedad. Por lo mismo es que hoy día nosotros estamos tan preocupados de también generar esa relación, que la Universidad de Concepción no sea un foco particular en el centro, en donde existe estudio, donde hay actividades, pero que no se difunden y en donde no nos relacionamos con el medio. Entonces también quisiera pasarle la palabra a los chiquillos para que comenten esta idea. También tomar en cuenta que la universidad ha sido bastante reconocida por la labor social que han tenido sus estudiantes en toda la historia. Es reconocido que los estudiantes han generado espacios de discusión, espacios de política, espacios de memoria también, que en estos 100 años también nos parece interesante recapitular desde la mirada de los estudiantes, no solamente institucional, sino de la lucha, o espacio de lucha que ha sido la universidad, gracias a los estudiantes que por ahí han pasado. A través de, recordemos, la represión que hubo en la dictadura, donde muchos estudiantes se les hizo frente, también profesores, docentes de todas las facultades. Entonces nos parece interesante también hablar desde una perspectiva de la historia de la universidad, por un lado, pero también de este rol social que muchas veces ha sido olvidado de parte de la institución. Me parece que nosotros los estudiantes somos aquellos que tienen que volver a generar esas voces de aquellos jóvenes que en un momento dieron la lucha y seguirlas nosotros. Sí, como decía José Viola, yo creo que la UDConce es histórica. Es importante también acercar a la universidad a la comunidad, que no se quede con espacio cerrado, como decía José, y quizá inalcanzable, sino que sea un lugar para toda la comuna, para todos los que estén interesados en la cultura, en las actividades y en lo social, que es muy importante, sobre todo en los jóvenes, que son el futuro. Bueno, la Universidad de Concepción también, aparte de la trayectoria académica que tiene, es muy importante porque dentro de la infraestructura de lo que es la Universidad de Concepción también se encuentra patrimonio del país arquitectónico. Por ejemplo, el campanil es uno de los primeros edificios que estuvo la Universidad de Concepción, y cualquier cosa que se le quisiese hacer al campanil de modificación, es necesario solicitar permiso, por ejemplo, del Ministerio de Interior, que me parece que es el que regula esto, y también el arco de medicina es también importantísimo, no solamente en tema de para los estudiantes, sino que para todo el país es importante. No solamente olvidar de que la universidad es privada con espíritu público, porque no solamente estudiantes van ahí, sino que cualquiera puede ir a pasar y como estar en la Universidad de Concepción, porque es como para todos. Y no olvidar el antiguo teatro de la Universidad de Concepción, que fue un teatro, digamos, una verdadera obra de arte en su arquitectura, ¿verdad? Que fue torpemente destruido, hecho pedazos, en tiempo de torpe dictadura también. Un hermoso teatro, en el cual yo tuve el privilegio de haber participado en obras en él. Nuestro amigo, Cara. Mira, más que a lo mejor destacar, saludar a la nueva generación de estudiantes que hoy día está cumpliendo su sueño y los anhelos de las familias de trabajadores de este país. Ingresar a la universidad para muchos es una meta, y que por supuesto hacerlo en esta casa de estudio, que es señera y cumple 100 años, debe llenarnos de orgullo. Y efectivamente comparto lo que han dicho acá los jóvenes que están hoy día estudiando en sus aulas. Somos herederos de tradiciones que siempre han estado al servicio de los trabajadores y del desarrollo de la comuna de Concepción y de la región en general. La Universidad de Concepción ha tenido y tiene esa capacidad de desarrollar profesionales altamente involucrados con las problemáticas que le afectan a toda la población. Y yo me atrevo a decir que los grandes movimientos que se han desarrollado en el país, y por qué no decirlo acá en la zona, han tenido sus orígenes precisamente al interior de esos espacios que llaman al organizarse, que llaman a compartir, y que llaman también a ser lo que es hoy, una universidad centenaria, con una raigambre al interior de la comunidad que se le reconoce por todas partes. Y con un prestigio y un reconocimiento a nivel mundial, sí, exacto. Internacional. Exacto. A Concepción, antiguamente, si no mal no lo recuerdo, se le decía la Francia de América. Era una ciudad muy culta y su universidad era como un estandarte, ¿cierto? Así es. A nosotros también nos gustaría, bueno, dejar en claro que si bien venimos de este pequeño mundo que es la Universidad de Concepción, en donde circula tanto conocimiento, discusión, política, cultura, estamos claros de que no es el único conocimiento que existe. Y por lo mismo nuestra intención de acercarnos a esta radio, nuestra intención de acercarnos a la población de Pedro del Río, porque acá también tenemos mucho que aprender de personas como usted, don Ricardo, que hace este trabajo in situ, ¿cierto?, cercano a la población, mucho que aprender de las personas que trabajan en esta radio, le dan vida día a día, y de por supuesto los vecinos que le dan vida a esta población. Por lo mismo manifestamos nuestra intención de venir, no a enseñar, sino que todo lo contrario, venir a aprender a este espacio. Bueno, todos aprendemos en este mundo, ¿verdad? Todos, nunca terminamos de aprender. Su primer director, su primer rector se llama, ¿no es cierto? Fue don Enrique Molina. Así es. Don Enrique Molina de Armendia. Ya que después el Liceo de Hombres, que era de hombres, le colocaron ese nombre en homenaje a este señor que fue el que inauguró esta primera universidad acá, ¿verdad? Bien, vamos a ir a otro breve espacio musical.

Esta es Espacios FM. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser, heredaba una... En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM. Regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Estamos acá con nuestros amigos acompañantes en este programa y vamos a cederle la palabra a don Luis Jara, que él va a hablarnos de un tema muy contingente, pero tiene la palabra. Muy bien, don Ricardo, como dice, Directo al Grano. Yo vengo a hacerle una invitación. Perfecto. Este domingo 31 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en todo el país, de Arica a Punta Arena, los 8 millones de trabajadores nos vamos a movilizar con nuestras familias para exigir el fin a las AFP, el fin a este sistema previsional que solamente ha ido reproduciendo la pobreza. Fíjese que nos comentaban, yo ya perdí la cuenta, más de 200, 300 personas con las cuales nos hemos encontrado esta pura semana que hemos realizado volanteo en el centro de Concepción, donde ellos dramáticamente nos han contado efectivamente y nos han mostrado sus liquidaciones de pensiones. Y hemos constatado en terreno que el promedio de pensiones que entregan las AFP en este país y aquí en la región, que es una región pujante y rica, que es la cuarta en entrega del PIB a este país, el promedio de pensiones es de 120 mil pesos, don Ricardo. Y yo me pregunto, o sea, ¿quién vive con 120 mil pesos en este país? Nadie. O sea, después de 40 años que nuestros abuelos, nuestros padres han entregado lo mejor de sí para el desarrollo del país, ¿este es el pago de Chile? ¿Este es el pago de este negocio que hace 30 y algo años, en 1981, si no me equivoco? Bueno, yo era muy pequeño, pero mi papá, él se acuerda, cuando fueron obligados a cambiarse bajo falsas promesas de que se le iba a entregar casi el 70% de su sueldo, que iban a trabajar menos, etcétera. Y hoy día, las pensiones, como le digo, promedio son de 120 mil pesos y gastan la mitad de su pensión en medicamentos. O sea, hoy día se condena a todos nuestros pensionados a vivir en la pobreza. Por eso nos movilizamos este 31 de marzo para iniciar este camino de transformación del actual sistema de pensiones en nuestro país. Y eso, yo les voy a agregar algo, don Luis. El promedio, aquí hablamos de promedio. Porque si usted viera, aquí han llegado personas pensionadas con pensiones de 48 mil pesos. Con 48 mil pesos no se vive una semana. Entonces, este sistema es oprobioso. comparado con lo que eran las cajas de previsión antes del golpe militar, las AFP ni remotamente van a llegar ni siquiera al 50% de lo que eran las cajas de previsión. Eso lo hemos tratado acá en este programa y vamos a seguir tratándolo siempre que sea necesario tratarlo. Exacto. Bueno, a nosotros, bueno, y después a lo mejor ustedes también pueden corroborar o desmentir lo que uno ha ido aprendiendo en el transcurso de la vida laboral y sindical. Por ejemplo, en nuestro país conviven varios sistemas de pensiones. No es solamente la AFP, si la AFP bueno, abarca a cerca de 7 millones de cotizantes, pero existe el ex sistema, el INP, que se llamaba antes, ¿cierto? El ex Seguro Social. Hay trabajadores que se pensionan por el sistema de caja antiguo, pero también hay un sistema muy bueno que quienes están acogidos a ese, que es el de Capredena, que es la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Ellos reciben pensiones, pero sustanciosas, claro, y trabajan 20, 25 años de promedio. Yo, mire, yo tengo 45 años de edad, mi papá tiene 70. Mi papá dice que él no se acuerda cuál fue la última guerra donde participó alguien del ejército. Por lo tanto, se ha mantenido durante más de 100 y tantos años, se ha mantenido a militares y a familiares incluso, ¿cierto?, con pensiones que sobrepasan en 3-4 veces las pensiones que recibe un trabajador que trabaja 40 años y más de su vida haciendo lo mismo, o sea, haciendo crecer este país, haciendo patria, desarrollando la industria, desarrollando infraestructura. Y como dije anteriormente, el pago de Chile es condenarlo a la pobreza. Nosotros decimos, yo me refiero a las organizaciones sindicales, a la CUT en particular, que es una de las organizaciones que hoy día está encabezando esta campaña y este proceso de acumulación de fuerza y de conciencia en los trabajadores, junto con la coordinadora No Más AFP, que ha sido también el relevo natural de otras organizaciones. Nosotros decimos que las AFP son un excelente negocio, pero para sus dueños, ¿ah? Ellos ganan millones y millones, no de pesos, sino que de dólares, ¿ah? Y traspasan las pérdidas, por ejemplo, de los afiliados, o sea, de nosotros. No las traspasan a nosotros, pero las ganancias siempre ellos van acumulando. Claro, para ellos, que son el sostén de este modelo, recordar que las AFP todos los meses reciben las cotizaciones de 6 millones de trabajadores. Por lo tanto, el dinamismo que provoca la cotización mía y de otros 6 millones de trabajadores influye directamente en la riqueza de unos pocos, de ese 1% que se lleva todo. Y además, esa plata que nosotros cotizamos, nos la devuelven, por ejemplo, en crédito, 2 o 3 veces más usurero de las ganancias que nos da la AFP. Por lo tanto, volvemos a insistir, las AFP son un muy buen negocio, pero para sus dueños. Y un absoluto fraude, robo a mano armada hacia los trabajadores, y en especial hacia nuestros pensionados y hacia nuestros padres que hoy día están a punto de jubilar. Yo he conversado con trabajadores que, dentro de lo acumulado que ellos acumulan, ¿verdad?, de sus sueldos, uno me decía, yo tenía 140 millones acumulados, pero según hubo una pequeña crisis, de los 140 millones me lo dejaron en 100 millones. O sea, en lugar de ganar intereses su capital, perdió. Otro me decía, yo tenía 114 millones, ahora tengo 80 millones, así. Otro mismo, 140 millones, tenía 148 millones, me dijo uno, y ahora tengo 114. ¿Cómo explotan, cómo se estafan, digamos, lo que es las imposiciones de los trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Las cajas de previsión antiguas jamás hicieron ni una maniobra de ese tipo. Yo, si tenemos tiempo, puedo contarles cómo eran los descuentos que nos hacían y cuáles eran los beneficios que teníamos, para que ustedes, como futuros ya periodistas, digamos, ¿cómo se llama? Cuando ustedes terminan, ya egresados, sepan lo que fue la historia de este país, de los trabajadores y su previsión. Ahí hay una contradicción grandota, como decía bien don Luis, respecto a quién genera las ganancias de todo esto ahora, porque tenemos un sistema que es experto en multiplicar la riqueza. En eso se basa este sistema económico, en hacer que el crecimiento económico, ¿cierto? El valor de las cosas se multiplique todos los años por mucho y así enriquecerse y probablemente usando la tecnología que también crea, desarrolla niveles de riqueza que antes no existían. Y podemos decir, antes en los 60, 70, es probable que los niveles de producción de este país fueran muchísimo más bajos y sin embargo existía forma de dotar de buenas pensiones a cada trabajador, independiente incluso de lo que ganara mensualmente o de lo productivo que fuera su trabajo, se le podía devolver la mano al final de su año. Y ahí está la contradicción, ¿cierto? De que este modelo nuevo, tecnológico, productor de múltiples riquezas, finalmente no es capaz, con muchos más recursos, de dotar de vida digna a los mismos trabajadores y sí dotar de multimillonaria riqueza a los dueños, ¿cierto?, de la AFP. Fíjense ustedes que la caja, la ex caja que fue del Servicio Seguro Social, cuando un trabajador se pensionó y como pensionado cumplía 70 años de vida, automáticamente tenía un aumento de su pensión, sin necesidad de leyes especiales que pasaran por la Cámara de Diputados, Cámara del Senado, Presidente de la República, nada, automáticamente se había ganado ese beneficio. Hoy día, todo lo contrario. Al final, como dijo mi compañero José, se trata de algo de dignidad hacia los trabajadores, cosa que nuestro país es que se hace llamar en vías de desarrollo, que quiere imitar a estas grandes potencias, que claro, le producen mucha admiración, deja muy de lado la dignidad de las personas que son las quienes al final son el motor de este país. Tomando en cuenta también las movilizaciones en torno a la AFP y todas las movilizaciones que han estado en los últimos años, también recordemos que el sistema de AFP es muy hostil, también tomando en cuenta las manifestaciones en torno a la mujer del año pasado, es muy hostil con las mujeres sobre todo también. Hay una brecha de género muy importante que también la movilización de norma AFP tiene que tomar en cuenta, que las mujeres ganan un 30% menos que los varones en los mismos y trabajan más. Claro, exactamente, hay una desigualdad muy grande y también se pone en juego la dignidad. O sea, estamos hablando de desigualdades de trabajadores y también desigualdades de género. O sea, el país está siendo muy desarrollado en torno a lo económico, pero lo social se está quedando muy, muy, muy atrás. Bueno, sumando lo que dijo mi compañera Violeta, yo creo que además de lo desigual, es un robo descarado en la que nadie puede negar, y todos somos parte de él y somos conscientes de él, pero igual son pocos los que están dispuestos a hacer un cambio. Aún son pocas las personas que... son muchas las personas que siguen integradas en el sistema y no están dispuestas a luchar por sus derechos y a pedir un cambio real de sistema. Todavía existen muchas personas que están conformes con esto, lo asumen, se quedan calladas y... la invitación es para ellos que igual se sumen a esta causa, a marchar, a exigir un sistema digno. No se imaginaba. Continuando lo que dice Emilio, es muy necesario que todos los trabajadores se sumen a estas manifestaciones, porque somos todos parte de este conflicto que está teniendo lugar ahora. Nosotros somos los que somos responsables de hacer ver a las personas que administran, que nosotros sabemos lo que está sucediendo con este dinero y que las cosas que se están haciendo, por ejemplo, a partir de abril de este año ya no será posible renunciar a las cotizaciones, es decir, que ahora se ha legitimado con más fuerza, ya que las personas están levantando las voces. Se han generado cambios, pero la idea es que sean a nuestro favor, porque, por ejemplo, las AFP dan una miseria de pensión que dura como hasta como 100 años, más o menos. Un pensionado podría llegar a recibir, sin que le falte dinero, hasta 100 años. ¿Y cuánto vive el promedio chileno? Los hombres como hasta los 75 y las mujeres hasta los 80. O sea, no puede ser que estas proyecciones sean hasta 100 años si eso no vive el chileno promedio. Entonces es inaceptable, por eso todas las personas tienen que salir y informarse y tratar de pasar la voz a cuanto trabajador se pueda, porque ahora estamos haciendo noticia, ahora es cuando se puede hacer el cambio y está en nuestras manos que tengan un futuro mejor. Quizás nosotros no tengamos una buena pensión, pero luchar para que nuestros nietos, nuestros hijos tengan una pensión decente y algo digno de un humano. Tomando en cuenta que según las cifras también la población se está haciendo cada vez más más longeva, exactamente. Entonces se está dejando de lado, aparte de la dignidad, este factor de una población que va a tener una mayor rango etario de vejez, o sea, una vejez indigna. O sea, estamos hablando de que no está proyectando un futuro que sea esperanzador para todos los chilenos. Para nada, sobre todo hablando del grado índice de depresión en adulto mayor, que se han subido mucho, adultos mayores que se suicidan, que están deprimidos, solos, en calidad de vida indigna. Y son ellos en que deben pensar, porque han trabajado toda su vida y ahora tienen una vida indigna, calidad de vida sumamente menor. Entonces yo creo que es importante enfocarnos ahí y dar el respeto y dignidad que se merecen. Hay que tener mucho en cuenta que también Chile es un país con tasas de natalidad que no son tan altas, y el nivel de adulto mayor, así como por cada niño menor de 7 años hay como 3 adultos mayores. Entonces Chile es un país que incluso hoy está envejeciendo. Entonces no puede ser que, siendo la gran mayoría de la población chilena adulto mayor, que se esté maltratando de esta manera. O sea, no se puede descuidar a la mayoría de la población. Es que no dan ganas de tener huevos. Si, no. Le pregunto aquí a los chiquillos, ¿cuánto les gustaría ser papá antes de terminar la carrera? Eso habla también de que se han cambiado los modelos de futuro que se quiera. O sea, aquí yo por lo menos no me gustaría primero mi carrera y luego formar una familia, quizás. Y eso es un indicador negativo de desarrollo. O sea, eso demuestra a todas luces de que en realidad no estamos avanzando hacia el desarrollo si en realidad no queremos. Porque los países desarrollados, las familias dicen, bueno, está muy fácil acceder a educación, a servicios sociales. Tengamos un hijo y podemos trabajar y tenerlo, va a tener acceso a la cuna, el día de mañana escuela, deporte, y eso es un indicador importante de un país que avanza, pero un país que en donde finalmente la persona dice no, tener un hijo es perder mucho más de lo... No se le va atrás en lugar de avanzar. Yo, respecto a lo que ustedes decían, y se lo doy como desafío a nuestro radio escucha, yo los invito a que busquen información y que comparen. El sistema de AFP es tan bueno, así entre comillas, que más de 20 países, yo creo, eso es porque no tengo la cifra exacta en este momento, pero no son más de 20 países en el mundo los que tienen como único sistema la capitalización individual, que es el sustento de este modelo. La mayoría de los países desarrollados y del mundo tienen un sistema previsional solidario, tripartito, y es universal. Y ese es el modelo que nosotros queremos y creemos que se debe aplicar en nuestro país, porque las riquezas y todo el desembolso que nosotros realizamos da para tener pensiones como corresponde. ¿A qué nos referimos con solidario? Que efectivamente los que ganan más, efectivamente coticen más. Y los trabajadores que tienen salarios más, menos abultados, por así decirlo, o menos onerosos, pedimos que, por ejemplo, la cotización sea tripartita, donde intervenga el empleador, que hoy día, que antes tenía un rol, y que después, ¿cierto?, con las transformaciones que realizó el gobierno de la dictadura militar, ellos se lavaron las manos, y ellos tienen una responsabilidad al respecto, porque el trabajador durante 40 años le genera riqueza. El dueño de los medios de producción no genera riqueza. Él es dueño de los medios de producción. El que genera la riqueza y la plusvalía somos nosotros los trabajadores. Por lo tanto, de esa riqueza que generamos, debemos tener un porcentaje. Y ese porcentaje debe ser puesto por el empleador. Y el otro, como lo está haciendo actualmente, es el Estado. El Estado, más del 80% de las pensiones que reciben hoy día los pensionados de nuestro país son aportes del Estado. ¿Ah? La pensión solidaria. La mayoría de las pensiones hoy día, para que aumenten un poco, reciben aporte del Estado. Nosotros preguntamos, con esto termino, nosotros le preguntábamos a los compañeros del IPS, que es el instituto que hoy día se encarga de administrar el ex INP, y ellos me dicen que ellos administrar un nuevo sistema previsional en Chile no les costaría nada, porque ellos poseen los conocimientos, poseen la tecnología, tienen toda la base de datos de todos los trabajadores en el país. Ellos actualmente realizan alrededor de 15 a 16 trámites más. Por lo tanto, un trámite más de administración, ojo, que es un tema importantísimo. Hoy día nosotros, además de cotizar, tenemos que pagar un tanto por ciento para que administren nuestros recursos. Y lo administran personas que lucran con ellos. Si yo le pago a alguien que administre mis cosas y lo hace mal, no debería pagarle, por supuesto, si lo hace mal. Pues si yo me equivoco en mi trabajo, a mí me descuentan o me despiden. ¿Qué voy a hacer yo entonces como usuario de la AFP y como cotizante? O sea, si la administradora de fondos de pensiones me hace perder dinero, por ejemplo, en este modelo, debería irse, porque lo hacen mal. Porque así es el modelo con nosotros los trabajadores. Por lo tanto, la propuesta de los trabajadores y de sus organizaciones es un modelo previsional distinto al de la cotización individual, porque eso es perverso, porque no todos los trabajadores tienen la capacidad de reunir los fondos necesarios para una pensión. Tiene que ser solidario, universal y tripartito. Esos son los tres pilares básicos con los cuales nosotros nos sentaríamos a conversar, y es un modelo que se puede aplicar en Chile, porque ya está presente en los expensionados del INP, están los pensionados de Capredena, ¿cierto? Y lo de las cajas de previsión social que existían antes. Exactamente. Y como les decía, las cajas AFP jamás van a llegar ni remotamente a la mitad, al 50% de lo que fueron las antiguas cajas de previsión. Posteriormente vamos a hacer, en un momento dado, no hoy día, tal vez en otra oportunidad, un esquema de cómo fueron las cajas de previsión, cuánto fueron lo que acumulaban y qué es lo que le daban a sus afiliados. Y ahí nosotros con eso tendríamos para enfrentar a cualquiera que defienda las AFP. Aquí iba a venir un representante de AFP. No se atrevió. No vino. Entonces, bueno, ahora vamos a ir a un breve espacio musical. 8 por 3, 27, divide un matemático. Vamos a empezar. Para mí, viendo señales al andar. En tu hogar encuentras a esta hora Espacios FM. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Quiero recordarles que no deje de escuchar los lunes a las 17 horas 5 de la tarde su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Todos los lunes la bendición llega a ustedes desde las 5 de la tarde con su programa No Estamos Solos por Espacios FM 107.7 y por el www.espaciosfm.cl. Cristo te está esperando. Crucificaban. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. ¡Qué bonito! De oro la moneda. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano. Estamos analizando lo que ocurre en nuestro país con nuestros amigos sobre AFPs y previsión social. Voy a dejar la palabra ahora a cuál de ustedes, mis acompañantes. Sí, mire, así como estábamos recién recordando, y yo creo que hay un punto importantísimo en la diferencia de este modelo de AFP respecto de los antiguos sistemas de previsión. Usted, como bien se recordaba, don Ricardo, antes las cajas ayudaban a través de los mismos cotizantes a revitalizar la industria nacional. Recuérdese usted, como lo explicaba, que a través de las cajas, durante el periodo de la década del 30, con Pedro Aguirre Cerda en adelante, los mismos trabajadores financiaban la construcción de las casas a través de los salarios y de los descuentos que se hacían por planilla a través de estas cajas de previsión social. Hoy día la diferencia está, por ejemplo, en que la mayor parte de nuestras cotizaciones van al mundo especulativo, van al mercado extranjero, a bono intangible, ¿cierto? Donde poco y nada queda de esos millones y millones de dólares que nosotros todos los meses dejamos en manos de los administradores de fondos de pensiones. ¿A qué nos gustaría? O sea, imagínense qué obras de adelanto nos harían en nuestro país, cuántos hospitales, cuántos colegios, cuántas casas nuevas o edificios, cuántos nuevos puestos de trabajo se podrían crear con todos estos dineros que nosotros todos los meses dejamos en manos de la AFP. Es incalculable todo esto, pero como el modelo privilegia la especulación financiera, la mayor parte de nuestros recursos se van a las bolsas de Estados Unidos, ¿cierto? A las bolsas de Medio Oriente, a Europa, donde efectivamente el impacto que tienen para nosotros los cotizantes es nada. Y nos alimentan con esta ilusión de que si yo estoy en el fondo A, en el B, en el C, voy a hacerme rico en poco tiempo. Falso. Eso ha sido falso, se ha demostrado en los últimos 15 años, estoy hablando solamente. Lo último, y esto no lo digo yo, lo dice la superintendencia de AFP, ¿cierto? Que hace un estudio todos los años. Todos estos fondos en la práctica han tenido pérdida y han arrojado saldos negativos que son irrecuperables para nosotros. Podemos tener periodos de bonanza nuevamente, pero todo lo perdido va a ser irrecuperable. Hablábamos y conocemos casos ciertos de trabajadores que habían logrado juntar 50, 60, hasta 100 millones de pesos en sus cuentas de ahorro individual y perdían la mitad por estar en esta idea especulativa, ¿cierto?, de la AFP, por estar en fondos que en la práctica el 80-90% de ellos son en espacio y en inversiones volátiles, donde no hay control, donde las mafias internacionales financieras, ¿cierto?, se roban el dinero. Aquí hay oleadas de especulaciones, alzas y bajas de concertadas de valores en la bolsa que hacen perder millones y millones de pesos. Pero ¿quiénes pierden? Somos nosotros los trabajadores, porque los dueños de la AFP, yo no he visto a ninguno quebrado. Ninguno. Al contrario, ellos ganan sueldos millonarios, 6, 7 millones de pesos mensuales por administrar o por ser dueños de empresas que se financian con las cotizaciones, insisto, de los trabajadores en este país. Pero si un ejemplo, uno de los últimos que yo recuerdo ahora, este señor Luxi, compró las mayores... El vampiro Luxi. Es un vampiro, compró las acciones mayoritariamente del Banco de Chile. 120 millones de dólares. Y esos 120 millones de dólares se los pidió prestado al Banco Estado. Cosa que nosotros vamos a pedir un crédito al Banco Estado nunca. Y si nos llegasen a pasar, nos cobran tres veces más nuestra misma plata que todos los meses nosotros vamos depositando. Pero mire qué increíble lo que ocurrió. Para mí el presidente Pedro Aguirre Cerda fue el presidente más visionario que ha tenido este país. Por él se creó la Corfo, ¿verdad? Se creó Codelco, la Empresa Nacional del Cobre. Se creó Huachipato, la ENAP. Se creó las fábricas de paño Gobeja Tomé, todas. Vidrios Planos Lirquén, Fanalosa de Penco. ¿Qué industrias más me faltan? Aquí, a nivel de aquí. Ferrocarriles del Estado, el mejor transporte que puede haber. Corby también, la cooperativa de la vivienda, la corporación de la vivienda. Claro. Sí. Entonces, después de una dictadura, porque a eso se dedicó a destruir todo esto. Hoy día son escombros, puros escombros. Entonces, ¿qué quedó? Yo le agregaría, don Ricardo, disculpe. Claro. Mire, más que destruir, yo creo que nosotros debemos hacer memoria. Yo creo que, y está a la vista, la mayor parte de todo este esqueleto, porque esto es un esqueleto que construyó el visionario Pedro Aguirre Cerda, todo este esqueleto fue privatizado y vendido. Hoy día todas estas empresas del agua, servicios, luz, gas, la infraestructura caminera, ferrocarriles, está en manos de privados. Porque lo que hizo la dictadura fue venderlo a muy bajo precio a generales, a yerno, a concuñado, a toda la gran familia que usufructuaron durante 17 años de los ingresos y de los negocios de este largo territorio. Así fue. La misma lana que todavía se produce en Punta Arenas. ¿Para dónde va esa lana? ¿Para dónde? ¿Para Argentina? ¿Para Europa? El saqueo le llamó una colega nuestra, María Olivia Monkever. Claro. Y en ese libro, ¿cierto? El saqueo muestra claramente cómo toda esta industria que estaba enriqueciendo al país terminó enriqueciendo, claro, unos bolsillos, y no cualquier bolsillo, sino la de los mismos ministros que una semana firmaban la ley de privatización y la otra semana la compraban ellos mismos con su familia. Fue un saqueo, claro. Pero no, porque no destruyeron las empresas, se las quedaron. Fue otra la característica. Me acuerdo, no sé, y es súper atingente hoy día y nos habla de los males que estamos atravesando. Soquimich es una empresa que se crea también en la época, como bien se recuerda don Ricardo, en la época del 30 al 40, y hoy día la tenemos como una de las empresas que ha corrompido la política de nuestro país. Esa es la empresa donde caja pagadora de varios diputados y senadores, ¿cierto?, que se coluden para realizar leyes en contra de los trabajadores, y son los mismos que hoy día no quieren transformar este sistema de pensiones que es nefasto para nosotros. Hablamos de, como bien decía José, de privatización, de saqueo de las concesiones sobre todo también, y de todo este tejemaneje que se hace entre los políticos, su familia, y que hasta el día de hoy se ve, sobre todo, veamos simplemente el ejemplo de nuestro presidente Piñera, actual presidente, que también hay como una especie de corrupción que ya a vista de todos los chilenos y que no se está haciendo nada. O sea, al final se hacen trabajos económicos, políticos, entre las mismas familias. ¿Y a costa de qué? A costa de la dignidad de los chilenos. A costa de esto mismo que ustedes decían de las privatizaciones, de los recursos naturales. O sea, se está devastando a través de la industrialización y para llenar los bolsillos de la misma élite que no ha, desde esa, bien decían mi compañero, desde ese saqueo que empezó hace unos 30, 40 años, que hasta el día de hoy se ha perpetuado. Y que el día de hoy todos queremos decir que basta. Y ya es tiempo. Y por eso hace también acordarse de estas cosas cuando llega la hora de las elecciones. Porque claro, ahora faltan un año para tener próximas elecciones. Y probablemente a muchos se nos olvide, ¿cierto? Cuando lleguen las elecciones, oiga, pero si este es el mismo que protegió a las pesqueras, que recibió financiamiento con otro propósito, ¿cierto? O con propósitos específicos en términos de leyes, que es corrupción a fin de cuentas. Hay que acordarse, porque finalmente somos nosotros los que lo elegimos. Claro, la memoria falla cada 4 años, parece. También hablemos de la ley de pesca. Claro, que igual es un caso que ha sido emblema en nuestro país sobre lo descarado, y en verdad la impotencia, el hecho de que aceptemos y de que muchas veces dejemos pasar estas cosas, porque somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio, los que estamos dispuestos a realmente levantar la voz y a decir no es justo y esto tiene que parar. Pero igual parece que eso no, preferimos pasar de largo y decir no, está bien. Hablando de pesca, ¿ustedes saben cuánto es la pesca que queda en Chile realmente? ¿En términos de producto? Sí, de producto, pesquero, claro. 2%. 98% se va todo al extranjero. Así son, es simple. Son siete familias que se llevan. Al final, esta industria desmedida de la cual hablábamos, aparte de afectar lo medioambiental, como bien sabemos, en nuestra región tenemos estas llamadas zonas de sacrificio. Al final va todo de la mano, se pasa a llevar la dignidad de toda esa gente que está en esa... Y también la salud, hablemos también de la salud, que es un tema que está muy dejado de lado. Al final todo va de lado, o sea, todo va de la mano. Y ya estamos dejando de lado la salud de los chilenos, su estabilidad económica. Y la corrupción al final es la cual está manejando este país en este momento. Yo creo que en un próximo programa, porque eso vamos a tener que tratar, la educación y la salud, porque es fundamental esos temas, aquí hay que tratarlos, porque la radio comunitaria puede tratarlo, las otras no lo tratan, la televisión no lo trata. Claro, si lo tratan, lo tratan bajo la perspectiva del editor, que generalmente los editores lo instalan estos mismos grupos económicos que recién estábamos conversando. Sí, pues, claro. Y lo que vamos a fomentar también nosotros, porque estamos muy interesados, es la organización. Porque creemos que también es importante conversar estos temas, pero tratar de hacer algo al respecto. O sea, si aquí podemos aportar a que a través de más redes sociales sigamos fomentando este tipo de conversaciones, también sea así la organización para poder salir, claro, a manifestar estos temas, pero que quede también, cierto, que se muestre que hay organizaciones de peso, hay mucha gente de acuerdo con esta idea, y finalmente doblarle la mano a estos grupos de poder que por muchos años ya se han instalado y usufructuado con nuestros derechos y recursos. Comentar que hace aproximadamente 2 semanas se hizo una marcha por lo medioambiental que está sucediendo en la región. Fue la primera en mucho tiempo, tomando en cuenta que la situación actualmente está siendo casi de demasiado daño. Entonces también hacer el llamado, como bien decía mi compañero, organizarse, a estar atento. Nosotros vamos a estar dando la información pertinente para que nos sumemos todos a estas causas también. Como bien decía, lo medioambiental también es algo que está muy dejado de lado actualmente. Que se debe darle importancia a estos temas porque los recursos naturales no son renovables. Hay que cuidar lo que tenemos y muchas veces las pérdidas no ocurren por fallo humano, sino que falla la disponibilidad de estos recursos hídricos, pesqueros o la contaminación. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la naturaleza, la tierra, está viva y nosotros hemos faltado al respeto. Y por lo tanto el tema, podrán decir muchas personas que quizá no es importante, que oh, los hippies que aquí están tratando de aquí. No, porque es importante. La naturaleza a nosotros nos ha dado todo lo que tenemos y hay que cuidarlo, porque los recursos, el agua no es un recurso renovable. No vamos a tener agua como la gastamos ahora o todo lo demás. Hay que hacerse responsable y un llamado a sensibilizar. Por lo tanto, es importante que se participe de estas instancias ciudadanas. Por último, que sea una marcha, uno va a hacer conciencia, formar conciencia o a sensibilizar a los demás también. Sí, es importante tomar conciencia y mucha gente lo ve muy lejano, ve que quedan muchos años, que de aquí al 2200 vas a acabar el mundo, pero la verdad es que estamos súper cercanos a que ocurran eventos cada vez más catastróficos. Se derriten los árticos, el cambio climático, todo nos afecta y vamos de poco a más. Así que es importante que hoy día tomemos conciencia y hagamos el cambio, todos. Sí, yo desde mi punto de vista personal es bien complicado a veces creer que con el cambio de uno va a generarse una transformación al cambio climático. De repente uno dice, bueno, ya no voy a arrojar más la colilla al piso. Y claro, es importante, tiene que ver con el aseo, con de la ciudad, con cómo vivimos, no tan rodeados de basura, pero poco cambio va a hacer eso comparado a la contaminación, por ejemplo, que genera la industria celulosa en nuestra región, la industria forestal, en el uso del suelo y del agua, las termoeléctricas, ¿cierto? Entonces, claro, hay cambios personales que uno tiene que ir tomando conciencia respecto al uso del agua, a la organización de la basura, ¿cierto? Reciclable, no reciclable, pero no hay que perder de vista el objetivo de que debemos alcanzar mejores niveles de vida ambiental en torno a la producción de las empresas. Exactamente como tú dices, José, tiene todo que ver con esto de la industria y también con la legislación, que es muy permisiva con las mismas industrias que, valga la redundancia, son quienes dañan. Como bien tú decías, me parece hasta chistoso la última campaña del gobierno que ya llama a bañarse en 3 minutos, siendo que no se requiere. O sea, si bien son acciones que ayudan al medio ambiente, no es lo que mayor está afectando al agua en este momento, son las mismas industrias que el mismo gobierno es la que está protegiéndola a través de sus legislaciones precarias. Igual con respecto a lo que decía Violeta, el 70% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo son de 110 empresas, más o menos. El cambio va también a que uno recicle, que uno bote la basura donde corresponde, pero también hay que mirar para el otro lado. O sea, yo hacer algo y también pedir que se legisle de una manera responsable, porque ¿qué interesa más, el buen vivir o la producción? Que al final no siempre va para nosotros la ganancia, porque no puede ser que hay aquí, como se comentaba, las zonas de sacrificio, hay comunas en donde tienen al lado basurales y no puede ser que vivan en esas condiciones. Y todo esto es porque no se, hay vacíos legales que tienen a comunidades viviendo en estado indigno porque tienen basurales al lado, y todo eso es porque no se hacen responsables de sus contaminaciones, o a veces botan los residuos industriales en ríos, en las desembocaduras del mar. Entonces también se deben pedir proyectos de ley o algo que pase por el Congreso, porque así como estamos, no creo que vaya a dar mucho abasto las condiciones. Aunque también, cortito, breve, y después mi amigo acá. El Congreso. Recordemos que hay diputados que han dicho, bueno, yo firmé, no tenía idea lo que firmaba, pues. ¿Se acuerdan? Entonces hay que decirle a estos señores y damas, no vengan después a rasgar vestiduras cuando ellos mismos aprobaron esas leyes. Lo mismo que pasó con los medidores inteligentes. Bueno, como paréntesis, amigo don Luis. Don Ricardo, bueno, parece que ya estamos llegando al final del programa. Yo quiero hacer una reflexión bien cortita. La primera, decir y repetir una frase del siglo XIX, a principios del siglo XIX, que decía por ahí un patriota ilustre, aún tenemos patria ciudadano. Ya. Y digo esto porque escuchando a estos jóvenes me doy cuenta de que efectivamente no estamos tan perdidos los que ya llevamos la mitad de la vida vivida, y usted, don Ricardo, que nos lleva un poco más de delantera. Así que yo estoy contento porque veo una generación de recambio que es totalmente distinta a lo que nos han querido mostrar los medios de comunicación. Esa generación del Chino Río que no estoy ni ahí, que más cachicle, etcétera. Mentira. Hoy día los jóvenes que nos acompañan y que yo he visto en mi calidad de dirigente sindical en distintas comunas y en distintas movilizaciones donde hemos estado codo a codo, es una generación que hoy día está, nos va a dar mucho, mucho orgullo, porque es una generación que está más informada, que está más empoderada y que efectivamente usando las herramientas de la organización y la tecnología también al servicio nuestro, yo creo que va a llegar muy lejos. Termino diciendo, invitándolos nuevamente a que el día domingo nos levantemos con muchas ganas, sirvamos un desayuno de campeones a la señora, al marido, invitemos a todos los niños, hijos, porque el futuro de ellos depende de nosotros hoy día, a que nos movilicemos este 11 de marzo desde la Plaza de Armas a partir de las 11 de la mañana y gritemos fuerte desde Arica a Punta Arena, no más AFP, porque esto es un negocio para los dueños de la AFP y la pobreza declarada para millones y millones de chilenos. De Arica a Punta Arena. De Arica a Punta Arena. Y de Cordillera Mar. Y de Cordillera Mar desea un programa por ahí. Claro, exactamente. Claro, como dice acá nuestro amigo Luis, estamos llegando. El dios Cronos es implacable, ¿cierto? Termina. Pero cada uno tiene un espacio para decir lo que estime y despedirse del programa, y esperando que pronto el próximo programa lo tengamos aquí a todos ustedes. La despedida dándole las gracias a don Ricardo por este espacio y por habernos recibido. Muy felices de estar acompañándolo esta tarde y esperamos volver pronto. Sí. Cuando sea. Cuando sea. Sí, muchas gracias a usted, don Ricardo, a todos en verdad, por la plataforma, por el aprendizaje, por la discusión. Y eso, esperamos volver y a seguir discutiendo y conversando y aprender. Eso, muchas gracias. Bueno, yo no me quiero despedir, quiero invitarlos a todos a que vean este domingo, sean parte de estas movilizaciones, a ver si algún radioescucha se acuerda de este programa y que recuerden que si vamos a manifestarnos, que el cambio no será algo inmediato para nosotros, sino que para las generaciones futuras. Así que todos los trabajadores que digan querer mucho a sus hijos, a los sobrinos, a los nietos, que vayan, porque el cambio es para ellos, para el futuro de nuestro país, que se ve prometedor. Sí, bueno, repito la despedida ahora ya de parte de Violeta, de Emilio, de Antonia, de José Miguel que le habla, estudiantes todos jóvenes de periodismo de la Universidad de Concepción y que tenemos, como les decíamos, muchas ganas de venir a aprender este espacio, de conocerlos mejor y de acompañarlos, ¿por qué no?, en algún espacio en la semana, tal como nos lo hace cada viernes a las 5 de la tarde don Ricardo, que va a ser nuestro maestro Jedi en este camino de la radiolocución. Así que nuevamente muy agradecido del espacio y la invitación a conversar estos temas y a conversar los temas directo al grano. Bueno, muy bien, para mí es como lo decía aquí mi amigo don Luis, acá como dice mi amigo Aravena, la señorita joven, acá también, Antonia. Para mí también es enaltecedor porque a veces cuando uno está solo, muy solo, como que tiende a desmoralizarse un poco, ¿verdad? Pero cuando ve este tipo de compañía, como bien lo dice acá nuestro amigo Don Luis, da ánimo de seguir batallando, aunque sea arrastrando el poncho. Pero ustedes quedan invitados a este programa, no invitados, yo diría comprometidos, a volver acá todos los viernes a Directo al Grano de 17 a 18:30 horas. Si gustan el tema, si gustan lo traen ustedes, es irrelevante. Pero aquí también, próximo programa, podríamos tratar educación, salud. ¿Qué les parece? Como perfecto, temas principales, con otros más que agregamos. Muchas estamos, gracias. Queridas amigas, queridos amigos, estimadas radioescuchas, estimados radioescuchas, nos despedimos hasta el próximo viernes, que ya vamos a estar en el próximo mes de abril. Entonces, con este espacio musical, nos despedimos de ustedes y gracias por habernos escuchado.